List 17. Ve a la puerta. Go to the door. Ven a mi lado. Come to my side. Hazlo ahora. Do it now. Quédate allí. Stay there. Estate preparado. Be prepared. Para el motor. Stop the engine. Empiece ahora mismo. Start right now. Dame una oportunidad. Give me a chance. Enséñame tu carnet. Show me your card. Cómelo con las manos. Eat it with your hands. No lo bebas. Don't drink it. No la mires. Don't look at her. Búscalas. Look for them. Espérame. Wait for me. No lo hagas todavía. Don't do it yet. Ábrelo con cuidado. Open it carefully. No lo cierres. Don't close it. No seas como ellos. Don't be like them. Llévalo a la cocina. Take it to the kitchen. Tráelo inmediatamente. Bring it immediately. Escríbalo con esta pluma. Write it with this pen. No lo leas aún. Don't read it yet. Dígale usted lo siguiente. Tell him the following. No les pidas nada. Don't ask them for anything. Hazle una pregunta. Ask him a question. No hables tanto. Don't talk so much. Habla despacio cuando estás conmigo. Speak slowly when you're with me. Grábelo con esta máquina. Record it with this machine. Escúchame con mucho cuidado. Listen to me very carefully. Ten cuidado. Be careful. Métalo en la caja allí. Put it in the box over there. No ponga sus pies en la mesa. Don't put your feet on the table. Cuente hasta 10. Count to 10. Lléveme al aeropuerto. Take me to the airport. Llévalo con ambas manos. Carry it with both hands. No lleves puesta esa corbata. Don't wear that tie. Tómate dos aspirinas y acuéstate. Take two aspirin and go to bed. No intentes leer en la cama. Don't try to read in bed. No tardes. Don't be late. No trabajes tanto. Don't work so much. Descansa unos minutos. Rest for a few minutes. Léelo primero y después fírmalo. Read it first and then sign it. Lávalo y sécalo. Wash it and dry it. Siéntate, por favor. Sit down, please. Tome asiento, por favor. Have a seat, please. Levántese, por favor. Get up, please. Estudia la lección con más cuidado. Study the lesson more carefully. No andes tan deprisa. Don't walk so fast. No corras donde hay agua. Don't run where there's water. Prueba esta comida. Es muy buena. Try this food. It's very good.